haciendo, vaya por Dios. ¡Qué pesa de tormenta! A mí me está saliendo hasta humedad. Dentro mi casa puerta, no vienen más que chaparrones. Se han inundado muchos salones. Está la gente de educación hasta los cojones. Lluvia por aquí, lluvia por allá. ¡Qué pesado es! ¡Ya no puedo más! Culpable de la lluvia que hay en España. Vive tranquilo y déjamelo todo a mí. En la cuarteta de fin que cantamos en el falla.